Exa FM, la leyenda evoluciona. A partir de este momento, vivirá 60 minutos de espeluznantes relatos. Terror. Y fenómenos paranormales. Bienvenido a Exhalofrío. Exhalofrío con Juan Ramón Sáenz. Tendremos una experiencia sobrenatural. Sube el volumen de tu radio y vive el frío. Exhalofrío. Como quieras, ponte Exa. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. Una noche de lunes, una noche perfecta, una noche ideal para entrar al fascinante mundo de lo increíble, de lo insólito, de lo sobrenatural. Soy Juan Ramón Sáenz. Sean bienvenidos a esto que se llama Exhalofrío. Carretera, un saludo para el maestro Jaime López con su A la orilla de la carretera. Hola, oh, la, ya se va el señor Lalas, ya lo estoy viendo por ahí. Se va el señor Lalas y también se va el señor Christopher. No, Ícaro, Ícaro, siempre lo confundo. Es el señor Ícaro Ato, ok. Olivier, oye, yo no conocía a Olivier, qué guapa es, wow. No, no, no, qué cosa. A Jessy Buñá tiene varias lunas que lo conozco hace como, no sé, algunas lunas, yo creo que unas dos décadas cuando menos. A Jessy Cervantes, que por cierto, a las 12 de la tarde está prendiendo fuego, ¿verdad? A las 12, está prendiendo fuego aquí en Exa, en la gran cadena Exa. Bueno, si me quieres mandar algún correo electrónico, hazlo por favor, no te quedes con las ganas. exhalofrío@exafm.com.mx, exhalofrío@exafm.com.mx. si me quieres mandar algún mensaje por Facebook, hazlo a exhalofrío@exafm, exhalofrío@exafm. Si quieres entrar por Twitter, hazlo con @exhalofrío@exhalofrío, ok. Y bueno, pues tengo mucho para ti esta noche, así es que tengo DVDs, una colección que está está espeluznante, pero está muy interesante también porque es una colección que es el número uno, el que te voy a dar, no va a estar a la venta, y habla este DVD menciona el tema de las posesiones y exorcismos. Entrevistas con verdaderos exorcistas, entrevistas con personas que han vivido una situación como esta. Está impresionante, algunos casos también, muy cuidadito, muy profesional. ¿Quieres uno? Sí, quieres uno. Bueno, pues, al ratito voy a dar. Es más, ¿sabes qué? Vamos a empezar con los amigos del mensaje de texto. ¿Ok? Les voy a hacer una pregunta muy sencillita. Si me la responden, bueno, pues se lo llevan. Es más, sin pregunta, Lili. Así, vamos a dárselas a los amigos que nos envíen su mensaje de texto. ¿Sabes qué? Los primeros 10, Lili. Oye, estás aventando la casa por la ventana, Lili. Los primeros 10, así de fácil. Órale, los primeros 10 que me manden un mensaje de texto al 33433, 33433, y bueno, sí que me digan en dónde se escucha a Juan Ramón Sáenz, que es una respuesta, es de trámite. Exhalofrío al 33433, los primeros 10 mensajes de texto que lleguen, Exhalofrío al 33433, tienen automáticamente su DVD. Ok, vámonos directamente con Héctor Ricardo. Aquí a el poniente de la Ciudad de México. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan Ramón, ¿cómo estás? Bien, con el gusto de saludarte. ¿Cómo te fue hoy? Bien. Eres de martesito, hoy no llovió, ¿verdad? No, gracias a Dios, no. Qué bueno, pues estoy para servirte, Héctor. Muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Sí, gracias a ti. A tus órdenes. Fíjate que antes de salir de vacaciones, ajá, el primero viernes, sí, unos primos y yo nos fuimos a a pasar el fin de semana allá a un pueblo que se llama Tepetitlán Texcoco. Okay. Y entonces todos estábamos cotorreando y entonces la casa donde estábamos queda así como que en subidita hacia el cerro. Ajá. Y entonces yo estábamos solos porque esa casa viven unos tíos, pero no estaban. Y entonces ya eran como las 8 cuando llegamos. Entonces ya a eso de las 11 pues escuchamos un grito así bien feo de la Llorona, pero no era ay mis hijos, sino nada más era ay. Entonces pensamos que alguien le habían hecho algo, salimos y en el cerro pues ya como está cerquita pues se ve una luz bien muy blanca, pero así como el cuento muy blanca, se sentía una vibra bien fea, muy pesada. Y entonces fíjese que la luz fue bajando y nosotros nos quedamos como estatuas, o sea, no nos movíamos ni nada de la misma de la presión tan alta que había. ¿Cuántos eran? Éramos 5. Ajá. Y entonces nos quedamos así como estatuas, le digo. Ajá. Se fue bajando y fíjese que era la Llorona, si la vimos. Ay. Pero fíjese que no se le veía nada, o sea, de cara ni... Era como una silueta blanca, blanca, blanca, así como con un velo, pero no se le marcaban bien los ojos. Oye, ¿no recuerdas si los animalitos, los perritos o las aves, los pajarillos, se pusieron medio locos cuando escucharon esto? Ah, pues fíjese que como estábamos tan nerviosos y toda esa presión, fíjese que no puse atención en eso. Vaya. Oye, entonces primero oyen ese grito lastimero. Ajá. Y después se asoman y ven. Y ven a esta mujer de blanco. ¿Iba flotando? Sí. Pero, o sea, no a un nivel muy alto. No da de cuenta que no tenía pies. Vaya. Entonces iba así como a lo mucho a 5 centímetros del piso. Oye, Héctor, ¿y qué pensaron? ¿Qué pasó por tu mente cuando viste esto, No, pues me quedé así, haga de cuenta. Salimos de la casa y la silueta pasó como a 6 metros de nosotros. Ajá. Entonces no mucho, y fue bajando, como les digo. Vale. Entonces ya después que pasó, le digo que no podíamos mover. Ajá. Y entonces ya después que se fue, ya todos nos quedamos así. Nos preguntamos, ¿la vieron? Sí. Nosotros sí. Entonces ya le dije a mi primo, vamos a ver si la vemos otra vez. O sea no fue suficiente una vez, sino que dijeron, vamos a ver si vimos clarito, ¿no? Sí. Órale. Pero ya, haga de cuenta que al mismo tiempo teníamos así nos sorprendimos y al mismo tiempo teníamos mucho miedo. Vaya. Oye, entonces, ¿la vieron por segunda vez cuando se regresaron? No, ya no fuimos. Ah, ya no fueron. Ya no. Oye, y bueno, esta aparición, ¿tú sabes si ya se había manifestado en otro momento por ahí? Fíjese que sí me habían contado que hay también en ese pueblo. Ajá. Como ese, ya ve que dicen que se aparece cuando hay lagos o algo de agua. Ajá. Como ahí hay un río. Bueno, era un río porque ahorita ya está seco. Dicen que la oían y que también veían la luz que pasaba, pero todos se quedan así como si nada, como si fuera un grito normal. Okay. Entonces ya a mí me han contado eso. Entonces yo la verdad no creía nada en eso y hasta que la vi me quedé de a 6, ¿no? Sí. Y ya. Oye, ¿y eso cuándo ocurrió? Digo que el 26 de marzo, apenas. ¿Apenas? Sí. Oye, ¿tú sabes si se aparece con regularidad, o sea, por ejemplo, que digan, no, se aparece los viernes o los sábados o no sé, ¿no hay un día en específico? No, o sea, la verdad que cuando voy ahí, casi nadie contamos de eso, bueno, al menos de terror, casi no. Y fíjese que cuando llego ahí, siempre me desvelo y me la paso ahí sentada en la calle, como es un pueblito, pues, ajá, no hay mucho peligro ahí. Órale. Y luego me la pasé con unos primos también platicando ahí en la noche. Ya son como las 12 y eso, pero no veíamos nada. Hasta ahorita que fíjese que sí. Así. Oye, ¿antes eras escéptico? O sea, ¿creías en esto? No. ¿No creías? No. Y después de lo que viste, ¿qué piensas, Héctor? No, pues de que hay que tenerle cierto respeto a los muertos o espíritus, ¿no? Porque muchos dicen, no, pues no existen. No, ¿cómo no? ¿Quién sabe qué? pero ya cuando aparecen o te llegas a imaginar, lo llegas a ver, claro, pues si te quedas así, ¿no? Vaya, Héctor, pues no se te va a olvidar nunca y te agradezco que nos hayas compartido esa experiencia. No. Oiga, ¿le puedo contar otro dato? Claro. Un poquito rápido. Órale. Fíjese que ahí mismo en ese pueblo, mi abuelito, bueno, mi bisabuelo. Sí. Era así dueño de todo ese pueblo porque teníamos muchos terrenos ahí. Órale. Entonces, fíjese que ese bisabuelito pues era muy borracho. Ajá. Entonces luego mucha gente abusaba de cuando estaba... borracho. Sí. Porque le decían, toma, con mi abuelito era muy adicto así al pulque. Ajá. Entonces, mi abuelito por menso, vendía, así terrenos por pulque o eso. Ah, ok. Entonces, pues, se aprovechaban de que andaba mal y le canjeaban un barril de pulque por un terreno, ¿no? Ajá, luego me contaban que hasta un litro. Jule. Entonces yo dije, eso no puede ser. Digo, pues ya viendo las circunstancias que ya una persona ya no puede vivir sin alcohol. Claro. No, pues sí. Entonces fíjese que también luego cuando estaba borracho era muy canijo con mi bisabuelita. Ajá. Y que había pasiones que le pegaban. Y me dicen que una vez, como él tenía caballos. Ajá. Una vez iba cabalgando ahí por el pueblo. Entonces dicen que se le aparece así. Igual otro señor, pero luego se dan cuenta cuando no es de ahí. Ok. Porque el señor venía todo de negro, así sombrero, como con capa. Ajá. Y su caballo también negro, así muy bonito. Okay. Y le dijo el señor que venía en el otro caballo, dice, oye, ¿y tú para dónde vas? Y le dijo, mi abuelo, hasta se le dejó la borrachera porque dice que sintió algo muy feo. Ajá. Y entonces le dijo, no, pues acá para mi casa. Dice, ah, bueno, cuídate mucho. Pero así en una voz muy aguardientosa, o sea, bien fea. Sí. Dice. Y entonces, dice que ya después cuando volteó, ya no vio nada. Y así, pues de ahora sí que se fue muy rápido a la casa. Ajá. Y bueno, me cuentan que se te aparece que fue la muerte. Sí. Porque dicen que cuando haces cosas muy malas, te advierte de algo. Ajá. O te quiere avisar de vele bajando o algo así, ¿no? Claro. Entonces pues también así me quedé de así, ¿no? Porque imagínese, si le aparece un chavo y ya cuando voltea ya no está. Sí, cómo no. ¿Y ya tu abuelito falleció? Ya falleció, ya tiene muchos años. Ajá. Oye, pues qué cosas, ¿eh? Sí. Yo te agradezco mucho que nos hayas platicado esto, Héctor. No, gracias a ti. Cuídate mucho, ¿eh? Sí. Ándale, pues gracias. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, gracias. Vaya, vaya qué cosas, ¿eh? La Llorona. La Llorona nuevamente haciendo acto de presencia. ¿Eh? Bueno. Muy bien, bueno, pues déjame decirte que ya tenemos... No, siguen mandando tus mensajes, ¿verdad? Exhalofrío al 33433. Exhalofrío al 33433. Exhalofrío al 33433, ok. Gracias por Twitter, dice. Oye, se quedó congelado el Twitter. Se me hace que sí hay fantasmas, Tiene razón, aquí está. Dice, hola Juan Ramón, me gusta mucho tu programa y espero que dure mucho tiempo. Aparte 2 horas, gracias. Esto me lo escribió Hanuchi Fujiota. Ándale pues, muchas gracias. Dice Karen Hayer. Saludos, ¿no es cierto? Dice, hola Juan Ramón, saludos desde Cuerna, se te quiere, Karina, gracias Karina, muy amable también a los amigos de Cuernavaca, un saludo cordial. Mick Lizán dice, saludos a Divani y Josué en Ciudad Labor, con mucho gusto, gracias, saludos a Michelle en Jaltenco y a Josué, gracias, con mucho gusto, gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues déjame decirte que tengo más DVDs. Ahorita voy a dar más, Fíjate, dice correo electrónico. Señor Juan Ramón Sanz, lo saludo cordialmente desde Monterrey. Gracias y me encanta su programa. Quiero contarle algo que me sucedió ayer en la noche. Trabajo de madrugada en uno de los edificios más viejos de Monterrey, el edificio Latino. Hoy, alrededor de las 2:30 de la madrugada, salí a fumar a las escaleras que están afuera de nuestro piso, ya que no nos dejan fumar en nuestra área de trabajo. Estaba sentado sobre uno de los escalones fumándome un cigarro cuando claramente escuché una voz. ¡Ay, mis hijos!, decía, claramente, aunque se oía algo lejos, pero claro, lo oí, me quedé en shock. Dejé caer mi tabaco, quedándome congelado como unos segundos, y al pararme a abrir la puerta del piso donde laboro, no se veía nadie en la calle, ya que en el centro de Monterrey no hay nadie en las calles entre semana y menos un martes lluvioso. Ha llovido desde el sábado. No había nadie más que yo en ese momento. Al comentarle a otro compañero de otra cabina, dice que él también ha escuchado cosas cuando se va al baño o a fumar. Es un pequeño relato, Juan Ramón. Saludos desde Monterrey, que sigan los éxitos. Gracias, Alfredo Hernández, El Borrado, dice aquí. Saludo cordial y bueno, pues a Monterrey, Nuevo León. Dice, es mejor no salir a fumar, mi querido Alfredo. Ni al baño, mejor absténganse. Hacemos una pausita y no se vayan. Tengo mucho más, tengo obsequios, tengo muchas cosas muy interesantes. Soy Juan Ramón Sáenz y esto es Exhalo Frío. Sigue el misterio en el ciberespacio. Exhalo Frío @exafm.com.mx. Y en breves palabras, comparte tus miedos. En un momento continuamos. Como quieras. Ponte Exa. Exhalo Frío. Exhalo Frío. Continuamos, gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues, ¿sabes qué? Ayer puse un audio. Sucede que, como les platicaba ayer, Annalise Michel, una joven de 16 años que falleció lamentablemente, ella se pensaba que tenía varios espíritus infernales o varios demonios dentro de su cuerpo, le practican un exorcismo y finalmente fallece. Esta es una historia que yo se las platico muy rápido, pero bueno, pues fue muy complicada y dolorosa para ella y para toda su familia. De esta historia verdadera en Alemania, bueno, pues se desprende una película, El exorcismo de Emily Rose. Ayer puse unos audios reales de la verdadera Annalise Michel cuando le practican hasta desde el miedo, fíjate, le practican una sesión de liberación o de exorcismo, y bueno, pues la verdad es impresionante. Me están pidiendo otra vez que lo ponga. Lo voy a poner con mucho gusto. Obviamente esto pasó hace 3 décadas y pasó en Alemania. No se me sugestionen. Esto nada más es una situación que ocurrió y es interesante, pero no pasa nada. Escuchen. Bueno, está espeluznante, ¿no? Quiero decirles que son situaciones muy, muy impresionantes, muy impresionantes. La segunda persona que vi con una situación como esta fue en Madrid, en España. La vi en compañía de uno de los dos más reconocidos exorcistas del mundo. Él es el padre José Antonio Fortea. Él vive en Madrid. Y allá lo conocí, y ahí conocí ese caso. Y de verdad, impresionante. ¿Quieren que les pase el audio original? Es más, tengo un video que, bueno, qué lástima que no estamos en televisión, se los pasaba. Tengo un video donde, tengo ese video donde estuve ahí presente en ese caso. A lo largo de 14 años me han reportado, no sé, un poquito más de 200 casos, que la verdad me he encontrado con muchas situaciones, con bipolaridades, esquizofrenias, trastornos diversos de la mente, personas con consumo de cosas raras, muchas cosas, pero unos 6, 7 casos sí han sido reales, y me han puesto unos sustos, es lo que más me ha asustado, de verdad. Recuerdo, les cuento, o ya nos vamos a, les cuento. Una vez estábamos en una casa aquí en la Ciudad de México y una persona decía, no sabes qué, es que está poseída la señora, le pusimos en ese momento Patty. Entonces voy a la casa, todavía no llegaban los, todo el equipo, ¿no? Tengo un equipo, como tú sabes, médico, parapsicólogo, psiquiatra, neurólogo, en fin. Entonces llegamos y empiezo a platicar con Patty, una señora como de 45, 50 años, y platicamos normal, hasta que de pronto empezó como a ponerse frío el asunto, o sea, el ambiente, y ella empezó a cambiar un poquito. Algunos casos de posesión real, les cambia, por ejemplo, el párpado, se les hace recto, el párpado superior. Algunos le llaman mirada de águila, a veces echan los ojos para atrás y siguen los ojos así como blancos, a veces les inflama el vientre o el cuello, la voz es cambia mucho, se oye hueca, se oye fea, empieza el olor, el aliento es fétido, muy fétido, aún a un metro se siente. Entonces, ¿le sigo platicando? ¿Sí? Bueno, entonces estábamos platicando, oye Patty, ¿cómo empezó todo esto? Le digo, y ella agacha la cara y voltea a verme, pero con los ojos en blanco, me dice, te voy a matar, hijo de... Bueno, y me dijo una grosería, ¿no? No, pues yo he tomado 3 cursos ya, 2 en Roma y 1 en México para exorcista. Yo no soy exorcista, ni quiero hacerlo, solamente para entender más esto. Y me quedé así impresionado, ¿no? Dije, ¿qué me dijeron que hiciera? ¿Qué me dijeron que hiciera? Pues ya le tomo la tomo del antebrazo. Le digo, Patty, regresa, Patty. Entonces me bota así, sacude el brazo y me bota como... O sea, como a 2 metros, 3 metros. Me bota así de fácil, ¿no? Eso me asustó mucho. Y ya después, bueno, no les hago largo el cuento. Llegan las personas que estábamos esperando que eran los exorcistas. El pastor Hugo Álvarez también. El maestro Eric Soham. El doctor Senil, en fin. Entonces, la amarramos en una silla con coderas, con una sábana. Entonces, pues ya, ahí estuve haciendo oración y pues ya finalmente le practicaron la primera sesión de exorcismo de liberación, pero impresionante. Tengo videos también, varios videos. Es más, ¿sabes qué? Parte de los videos los voy a mostrar próximo 16 y el 17 en Durango y Torreón. Próximo 16, viernes 16 y 17 en Torreón y en Durango y en Torreón. No se lo vayan a perder, ¿ok? Vámonos a Ensenada. Ahí está Mariana. Mariana, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos, Mariana? Bien, bien. ¿Y cómo está Ensenada? Perfecto. Qué bueno, ¿no hace calorcito? Sí. Ahorita no tanto, sí está fríito. Ah, okay. Bueno, pues me da mucho gusto saludarte, Mariana, y un saludo para mis amigos de Ensenada, y estoy para servirte, Sí, lo que pasa, tengo una historia y un relato. Ajá. ¿Qué me pasa? Ahorita tiene como un tiempecito que no, pero cuando era niña sí había una sombra que sí se me presentaba. Okay. Y pues cuando uno es niño, pues no le dan miedos a algunas cosas, ¿no? Al menos a mí no. Sí. Pero sí era como que algo que me llamaba la atención y se asomaba por una ventana de la casa, pero siempre yo me tenía que quedar sola. Entonces salía a seguir eso, pero nunca pude ver qué era. ¿Qué edad tenías en ese momento? Como 8 años. Uy, estaba chiquita. Sí. ¿Y así de valiente? Así, dijiste, a ver qué pasó, a ver, voy a ver qué era eso. Sí, pues yo quería saber. Pensé que era uno de mis tíos que quería jugar conmigo o algo así. Ajá. Pero no. Cuando le pregunté a uno de ellos, se asustó. Dijo, no era yo. Pues, ¿cómo que está pasando esto? Sí, se asustó. Y yo dije, bueno, pues quién sabe qué será. Y así. Entonces un día le pregunto a mi abuelita que por qué pasaba eso. Ajá. Y dijo que a lo mejor en ese lugar había un entierro, un muerto o algo. Ajá. Porque la casa según era muy vieja. Entonces dije yo, bueno, nos cambiamos de ahí y pues parecía todo que estaba tranquilo. Pero cuando yo cumplí como unos, que serán 10, 11 años, se me vuelve a presentar esta sombra y pues uno pues, dice algo, ¿no? Ajá. Pero ya más grande me doy cuenta de que cada vez que se me presenta esta sombra es como si me avisara que algo va a pasar, ¿no? Okay. Y pues sí, pasa un accidente, pero algo así en mi familia. Entonces sí es como... ¿Como un aviso? Ahora, sí, ahora de grande ya lo entiendo, pero cuando estaba chiquilla pues yo decía... Ajá. Alguien que quiere jugar conmigo. Pero no me daba miedo, o sea, sé que la sombra no me quería hacer daño. Pero ya... O después... no podía hacerte nada, porque... A los niños los tiene protegidos Dios y los tiene protegidos la naturaleza. Sí. ¿Verdad? Pero no, nada más a mi abuelita sí le conté. Ajá. Y me dijo que no dijera nada. Y que si me daba miedo, yo les dije pues que no sentía miedo. Ok. Pero ya después más grande sí como que dije, me quedé a hacer algo. Entonces, pero hubo una vez, una ocasión que sí, sí como que me dio miedo. Hasta se me puso la piel chinita porque... Trabajaba en un lugar y había una niña y la, ¿cómo se dice? Esta, miré esta sombra y sí le dio como, miré cuando se agachó y le dio el beso en la frente a una niña y pues la niña a los 2 días murió. Entonces ahí sí me dio miedo y ya no, cuando miraba eso. ¿Y de qué murió, que, La niña tenía un problemita de del corazón. Ajá. Entonces sí, como que no sé si yo lo único que hice fue salir corriendo porque sí me dio mucho miedo. Entonces sí, como que dije yo, esto aquí sí sentí diferente a las otras veces que había visto yo esa sombra. Okay. Y después cuando iba a nacer mi hijo, también cerca de la ropa, o sea, donde tenía la ropa del bebé, estaba parada esa sombra. Ajá. Pero yo fue cosa de que dije yo, qué raro. Sí. Pero a la hora del parto hubo complicaciones, el niño estuvo a punto de morir, yo también. Entonces el niño estuvo 15 días en incubadora. Ajá. Y pasó el problema, pero sí a los meses el bebé murió. Okay. Entonces, o sea, ahí lo que yo sí entendí fue que me estaba avisando que había como un problema. Pero lo de cuando le miré que es, cuando lo vi que besó a esa niña, sí, ahí sí me dio miedo. Como que no era lo mismo de las otras veces. Y ya ahorita ya tengo algo de tiempo que sí, ya no he visto esa sombra. Pero sí me han pasado otras cosas, ¿no? Diferentes, pero que también son como avisos. Así es que... Y sí... Tú los has encasillado como avisos, ¿verdad? Sí, en cierta forma. A lo mejor y puede ser otra cosa, ¿verdad? Pero claro. Pues yo sí. Pero y a veces sí, ajá, he visto otro tipo de cosas y ahí hay en algunas que sí como que me da miedo oír cosas. Nada más que sí no digo nada porque hay gente que sí dice, no, pues está loca o piensa en otras cosas. Bueno, es que cuando alguien piensa diferente, no ahora, sino en toda la historia de la humanidad, le dicen, está loco, ¿eh? Sí. Pero gracias a los locos se han inventado tantas cosas, se han descubierto muchas cosas, ¿eh? Sí. Entonces también me han pasado también con sueños y todo eso. Ajá. Saben que ya lo tengo, ya traigo eso de sentir ciertas cosas. Como que es una pues no sé, una característica con la que naciste, ¿no? Pues parece que sí. A los 16 años una mujer me dijo que según yo traía algo y que podía curar gente, pero yo dije, estoy muy bien así como estoy. Claro. No quiero más. Claro, y hay veces que te llegan a decir, no, ¿sabes qué? Tú naciste con esa característica o con ese don que le llaman y estás obligada a curar. No, no es cierto. No. Esto no es a fuerza. Tal vez tú tengas una facilidad, más facilidad o características que otra persona para poder hacer esto, pero no sí. necesariamente esa fuerza, imagínate nada más. Sí. Había una amiga que sí me decía, ojalá que nunca me sueñes. Ajá. Sí, porque sí, pasaba a veces unos sueños así medio raros y sí pasaban. Y dije yo, no, mejor así. Ay, ya no quiero saber más, pero como que duermo más tranquila cuando no sueño. Fíjate que lo que me dices acerca de que pasa la sombra y tiene que pasar algo. Muchas veces nosotros ubicamos una situación o generamos una situación de este tipo asociada con, por ejemplo, en este caso, la aparición de la sombra. Eso lo decía el célebre Carl Jung cuando había una situación de como esta. Pero no, ya no las relaciones, ¿eh? No necesariamente tiene que pasar eso. ¿Ok? No, sí. Pero sí era así como algo que cuando fui creciendo como de que dije no, porque había veces que sí era como avisando y había veces que sí me daba como miedo. Ajá. Y decía, esto no es lo mismo. Claro. Y sí, como que eso sí. Y luego ahora acá como llega gente de otras partes y sí hacen, han ido cambiando las cosas. Ajá. O sea, llegan gentes de otros estados y sí, aquí eso de brujería y todas esas cosas sí como que ha estado aumentando. Ajá. Con tanta gente, entonces sí como que ya uno ya no sabe en quién confiar más. Claro, ¿sabes en quién confía bien? En el jefe. En Dios. En Jesucristo. Sí. Y en Dios. Sí. Ellos nunca te van a fallar ni que te van a engañar, ¿eh? Sí, lo que sí he estado haciendo mucho es leer libros de ángeles. Ajá. En Dios sobre todo. Claro. Y todas esas cosas, sí. Entonces, sí, como que dije yo, bueno. Pero al menos los sueños sí como que me han ayudado a prevenir ciertas cosas también. Ok. Entonces, pues, ahí es algo. Sí. Oye, pues yo te agradezco mucho que nos hayas comentado esto y estoy para servirte. Sí, claro. ¿Sí? Me gusta mucho tu programa. Ay, qué bueno. No me lo pierdo. Ojalá que sigas por siempre. Acuérdate que es Exhalofrío en Exa. Claro que sí. ¿A qué? Sí. Ándale pues, cuídate mucho. Igualmente. Hasta luego, Mariana. Que Dios te bendiga. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, gracias. Oye, Lili, me está reclamando a los amigos de Facebook y de Twitter que no le estamos dando a ellos. ¿Cómo? A ver, también a los amigos que nos escriben a través de correo electrónico. Bueno, pues, fíjense bien. El correo electrónico es exhalofrio@xfm.com.mx. exhalofrio@xfm.com.mx. Facebook, Exhalofrio XFM. El Twitter es exhalofrio@exhalofrio. Necesito tres mensajes por Facebook y tres por Twitter con una condición. Me tienen que... Bueno, con dos condiciones. La primera es que puedan recogerlo aquí en la Ciudad de México en las instalaciones de MBS, ¿ok? Es un DVD de colección, de verdad. Y la segunda es que me digan en qué película salió este tema. Las personas que me digan bien el nombre de la película se van a llevar. Es más, también a los amigos de que nos envíen su mensaje de texto al 33433, también los tres primeros, ¿ok? Tres por mensaje de texto, tres por correo electrónico, tres por Facebook y tres por Twitter. Así de fácil. Fíjense bien en qué tema estamos pensando. ¿En qué película salió esto? Es una película famosa, por supuesto. Así es que pongan mucha, mucha atención. Seguramente lo van a recordar. ¿Sabes qué? Ese no es. Es Carmina Burana, ¿verdad? No, perdón, me equivoqué, me resbalé. No, ese no es. Es este. Ahí está, ahí lo tienen. Si sabes en qué película salió este tema, te vas a llevar tu DVD. Ya sea que me envíes un mensaje de texto al 33433, Facebook, Twitter o email. Escúchalo. Yo soy Juan Ramón Sáenz y esto es Exhalofrío. Exhalofrío. Estamos en la mano de la mano. muy oscuro. Sigue al borde del terror en Exhalo Frío. Exhalo Frío. Juan Ramón Sáenz sigue con un relato que te dejará frío. Como quieras. Ponte Exa. Una película que tiene fundamentos de magia. No crean que fue la idea de una persona que se le ocurrió. No, tiene fundamentos de magia. Es una película fantástica, pero con fundamentos de magia, ¿eh? ¿Qué película es? Si lo sabes, te vas a llevar un DVD de colección. ¿Ok? Solamente en Exhalo Frío. No puede ser en otra parte. Definitivo no. Ok, ya lo sabes. Oye, me está respondiendo, Lili. Ya me está respondiendo y bien, además, ¿eh? La verdad, bien. Ahorita voy a dar los nombres que se llevan su DVD, ya sea por correo electrónico, por mensaje de texto, por Facebook o por Twitter. Ok, gracias. Gracias a todos ustedes. Dice... dice Seth Canvas. ¿Da miedo la grabación? No, Seth, ¿sabes qué? Mañana, ahorita ya no me da tiempo, pero mañana voy a poner una donde de verdad está espeluznante. Digo, la vuelvo a oír, me da miedo. Otra persona que estaba poseída, pero ahí te dice cosas en español. O sea, digo, dice cosas en otro idioma, pero en español se escucha. ¡Ay! Se escucha así medio. Nada más que sí, la verdad, tiene como. Bueno, no como. Tiene algunas groserías que tengo que tapar, porque no que le saque aquí cosas con groserías. No. Entonces, mañana se las pongo, ¿ok? Vámonos aquí al Distrito Federal. Emiliano López, ¿cómo estamos, Emiliano? Muy bien, señor. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros, don Emiliano. ¿De qué parte del DF nos escucha? Bueno, ahorita estoy aquí parado en Martín Carrera. Ah, ok. Estoy en camino a casa de ustedes. Gracias. En el Lindavista. En el norte de la Ciudad de México, ¿verdad? En el distrito norte. Pues qué gusto escucharlo, don Emiliano, y estoy para servirle. Pues mire, aquí nada más, antes que nada, felicitarlo, esta nueva aventura, con todos mis mejores deseos, que son los de todos para usted. Muchas gracias. Un comentario nada más así rápido, que no me gusta. Sabemos que no estamos con el original, pero estamos seguros de que estamos con el mejor, Juan Ramón Sáenz. Eso que ni qué, señor. ¿Sabe qué? Yo creo que en todos los programas de radio y televisión, el único original es el público. Son las estrellas reales. Qué bueno, usted lo tiene. Solo usted. Eso es lo importante. Muchas gracias. Oiga, mire, como le comenté ya en otras ocasiones, me pasan muchas cosas de estas raras. Voy a comentarle algo rápido, porque ya casi no hay tiempo, de lo último que me pasó a mí. Esto me sucedió antier por la noche. Sí, señor. Mire, aquí junto hay una vecina parienta de mi pareja. Sí. Que siempre ha tirado mala voluntad, malas ondas, etcétera, ¿no? Ok. Y esta vez, ya en la noche a 2:30, 3 de la mañana, se manifiesta, no físicamente, si me entiende, ¿verdad? Pues sí, claro. De esto. Empiezo a pelear con ella, cosa que me pasa algunas veces muy seguido, y hay temporadas en que no con ella básicamente, sino otras veces, ¿no? O sea, haciendo una reunión, ¿verdad? Pero esta vez antier sí fue directamente con ella. Okay. Y en el transcurso de la pelea, y su hermana, que estaba durmiendo junto a mí, se da cuenta de que algo raro está pasando. Es la primera vez que pasa con ella aquí a mi lado. Y se da cuenta que algo está pasando, porque yo estoy peleando definitivamente en la cama. Además, ella comenta que le tocaron algunos golpes, que es lo que ella la hizo despertarse. Y en un momento de la pelea, esta persona que se manifiesta me muerde a la altura del hombro, entre el hombro y la clavícula. Juan Ramón, sí. Al otro día en la mañana, o sea, ayer y todavía hoy... ¿Estamos durmiendo usted? ¿Le mordieron? Sí, exactamente. Vaya. Ayer en la mañana, todavía en este momento tengo la mordedura aquí en mi hombro. Ajá. Todavía me arde, todavía me duele. Sí. Pero eso me pasó. Le digo con esta mujer que ahora comparte su vida conmigo, es la primera vez que me pasa esto. Que ella lo ve, sí, porque yo ya le había comentado, y puede ser que algún día pueda pasar esto, porque me ha llegado a pasar, y es la primera vez que ella lo ve, y que además lo cree, porque se ve el momento en que la piel se va hacia arriba, en señal de que me están mordiendo, y todavía está aquí la marca en mi hombro, a la altura de la clavícula, más tirándole al hombro derecho. Sí. Ahí está la marca, y le digo, todavía hay dolor, todavía me duele, hay escozor, me da comezón por momentos, y esto es lo que pasó. Esto es ahora sí que de las últimas que me ha pasado. Don Emiliano, usted, estando dormido, siente la mordida, lo primero que hace, supongo, es despertarse y exaltarse, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué no? No, mire, estoy dormido. Ajá. Esta vez sí es un sueño, estoy en sueños, más bien. Ah, okay. Estoy dormido, se manifiesta, yo me doy cuenta, aún estando dormido, me doy cuenta de quién es, la veo perfectamente, empezamos a pelear porque se lanzó sobre de mí. Le digo, hagan de cuenta que están viendo una función de lucha libre, y aquel se avienta una plancha sobre el otro, así cayó sobre de mí. Dice, parece que ya sintió que algo, que la cama se mostraba un peso más allá del nuestro. El que siempre se ve, dice, y empezaste a pelear y empezaste a decir cosas que no entendía, pero gritabas, estabas peleando, pues, en una pelea normal, tienes que pelear en la calle. Ajá. Pero nunca mi cuerpo se separó de la cama, solo movía los brazos, las piernas, la cabeza, y vi cómo se marcaban los dientes en tu hombro, y como le digo, ahorita en este momento aún tengo esa marca aquí en mi hombro derecho. ¿Sabe lo que ha de haber pasado, don Emiliano? Sí. Digo, en todo esto, como usted sabe, solamente tenemos teorías y tenemos hipótesis los seres humanos, ¿no? Ajá. No se puede elevar a nivel de ciencia. Yo lo que pienso que no fue un sueño. Lo que pienso es que tuvo lo que le llaman un viaje astral. ¿Qué es esto? Cuando el cuerpo etéreo se separa del físico y ese cuerpo etéreo va a una dimensión donde está fuera de tiempo y espacio y donde se pueden encontrar ciertas energías que sí pueden lastimar. Ahora, yo me he encontrado con varios casos donde me dicen, me llamó mucho la atención, ahorita lo recuerdo, un señor que dice, ¿sabes qué? Me salieron alas, yo era un búho y estuve volando sobre la casa de mi prima, de mi hermano, que viven muy lejos. Eso pensé que estaba soñando, pero ¿me creerá usted, don Emiliano, que en la cama había plumas? Yo dije, seguramente ella me quiere engañar, ¿no? Entonces, ya platiqué más con él y no me di cuenta que todo coincidía con realidad. Incluso mandé a analizar a Chapingo con unos amigos de veterinaria las plumas y efectivamente eran de búho. Entonces, de alguna forma, eso le llaman aportes en parapsicología. Cuando un objeto pasa de una dimensión a otra. Pero esto que le ocurrió, yo creo que sí le ocurrió, pero como le llaman, en astral, pero sí. De alguna forma pasó al plano físico. Sí. Qué interesante, ¿eh? Sí, mire, porque, por ejemplo, ya otras veces le he comentado que tengo revelaciones, algunas veces son muy recurrentes, y sí. Se llegan a pasar tal cual las estoy viendo en ese momento. Sí. Y esta vez, o sea, sé distinguir bien cuando estoy, por ejemplo, hay veces en que yo sin pensarlo, sin creerlo directamente, ya cuando yo me doy cuenta ya estoy rezando, ya voy a media oración. Ah, okay. Entonces, y hay veces, por ejemplo, se me manifiestan y yo estoy ahí junto a ellos, puedo tocarlos, puedo sentirlos. En fin, pero esa vez sí me agarró dormido. Yo estaba totalmente dormido. Okay. O sea, yo no, pero a la vez estaba consciente, no sé si me alcanzo a explicar. Sí, por supuesto. O sea, sí, porque una cosa es, por ejemplo, en las madrugadas, cuando se me manifestó mi hermano que había tenido el accidente, en ese momento yo estaba rezando y se me manifiesta y lo siento y lo veo. Todavía mediodía estoy negándome a aceptarlo hasta que mi hermano me llama y me dice: ¿sabes qué pasó esto? Digo, sí, ya lo vi, le digo, pero no quiero aceptarlo, no quiero verlo, no quiero. Pero tuve que hacer frente a todo eso. Claro. Unos meses después me sucede con mi madre y así. Hay, por ejemplo, una relación así, donde yo estoy manejando, y eso es muy recurrente. Hay veces que me pasa todas las noches, no sé, una semana y media, ya descanso un tiempo, unos meses, y otra vez, dale, una vez platicando con un doctor, le platiqué todo lo que yo hacía, y el doctor me dijo: mire, esa es la manera correcta de recibir a un bebé, porque yo estoy manejando, de pronto hay una mujer a mi lado, está embarazada, y en un parpadeo ya no estamos dentro del auto, estamos en un parque, ella está sentada en un columpio, sigue embarazada, en otro parpadeo ya estamos dentro del auto otra vez, y yo es cuando ya estoy recibiendo al bebé. Les digo, yo, por ejemplo, tomo al bebé que está saliendo de la mujer, lo tomo así, tomo su cabeza con mi mano izquierda, va saliendo, lo sigo recostando, lo recuesto sobre mi mano, sobre mi antebrazo izquierdo, tomo de algún lado, están cerca unas tijeras, mido una cuarta, hago un nudo con la única mano que tengo disponible, que es la mano derecha, después mido otra vez, hago otro nudo y dentro de esos dos nudos corto. Okay. Lo juro que el doctor me dijo: oiga, esa es la forma correcta de recibir a un bebé, así tal cual. Todo, corto, limpio, cara, limpio, todo. Yo jamás he estado en una situación así, pero ya lo he visto tantas veces, que ya lo sé de memoria. Vaya. Yo, ojalá y nunca me pase, o a lo mejor cuando me pase, no sé si lo voy a hacer correctamente, no lo sé. Claro. Pero esta cosa no es sueño, esta es una revelación, porque yo estoy rezando, claro, y de pronto se interrumpe toda oración, interrumpo todo y ya estoy en un parpadeo viendo esto, parpadeo otra vez, ya estoy en otra escena, parpadeo otra vez, ya regresé a la primera, pero ya está sucediendo otra cosa, en fin, y así la tengo. Okay. Oiga, me gustaría mucho, don Emiliano, si así nos lo permite, seguir una investigación con este asunto que le pasa a usted. Sí, con todo gusto. ¿Sí? Yo estoy dispuesto. Yo, como le dije alguna vez, yo me gustaría saber cómo controlar estos modos, claro, qué hacer, porque mis acercamientos hacia esto son muchos, pero a la vez muchas veces no sé qué hacer. Algunas veces pues ya me pongo a rezar lo poquito que sé, lo poco que me enseñaron en el catecismo, algunas oraciones que traigo conmigo algunas veces, y eso es lo que lo que hago, pero claro, no sé qué hacer más. Okay. No sé cómo hacer, cómo actuar más. Es muy importante la oración, pero sí, yo le voy a dar más tips. Le voy a comunicar con Lili y nos ponemos de acuerdo y platicamos. Cuando ustedes gusten, yo estoy a sus órdenes, no hay problema. Gracias, señor. No me cuelgue, permítame un segundito, ¿eh? Claro que sí, con todo gusto. Gracias, don Emiliano. Que Dios lo bendiga. Buenas noches. Vaya, qué cosas. Y bueno, pues, ¿de dónde es esta canción, este tema musical? Efectivamente, dijo a través de Facebook: Nene, es así, Varela Barraza, José Diego Contreras Luna y José Luis Hernández. Así también lo dijo en Twitter Alejandro Cano, Alejandro Furairini y García Fuentes. Por correo electrónico, Elvira Rosales, Sandra Rodeo Murillo y Claudio Telles. Por mensaje de texto, Karen Denise Miramar, Armando Uribe Leiva, José Luis Arena, Alejandro Cruz, Amaury Daniel Mata, Nama Torres, Paulina Reyes, Andrea Pérez, José Eduardo Telles, Yair Ramírez, Estefany González, Olga Sánchez y Jesús Martínez. Acertaron todos. Los tres primeros de Facebook, de Twitter y de email y de mensaje de texto fueron muchos, pero bueno, no importa, se lo merece todo el público de Exhalofrío, todo, ¿ok? Efectivamente, es el tema de Headwinds de la película Harry Potter 1, Muchas gracias por estar con nosotros y bien pendiente de todas las promociones. Saludos a Alejandro Cano. ¿No podrías regalarle un DVD por Twitter? Ya lo regalé. Mañana te regalo uno, con mucho gusto. Juan Ramón, por favor, envíale un saludo a mi mamá Alicia. Con mucho gusto, Juan Ramón. Desde aquí, un gusto escuchar los relatos exhalofriantes. Gracias. Está viendo la grabación, gracias. Ey, porfa, no te puedo escuchar. ¿Cómo que no me puedes escuchar, Rubén Martínez? Ahorita te digo cómo. Alejandro Cano, gracias Alejandro Furandini, gracias por sus mensajes de Twitter, muy muy amables. Ay, qué bueno eso del Twitter, es de inmediato la respuesta. Dice, ya sé que un poco tarde, pero creo que la música es de Harry Potter. Carmina Burana salió en El Anticristo. Sergio Martín, claro que sí, nada más que me equivoqué yo, perdón Sergio. Juan Ortega, le tomo saludos de Chilpancingo, Guerrero. Soy fan desde hace 14 años aproximadamente. Ahora te escucho a través de internet, Yamilet, a través de Exhalofrío, por supuesto. Gracias. García Fuentes, gracias por sus mensajes de Twitter y también por sus mensajes de Facebook. Les agradezco muchísimo. Y bueno, pues les recuerdo, próximo viernes en Exhalofrío tendremos un especial muy especial de vampiros. Es más, ponle un tema de vampiros. ¿Se puede? ¿Lo tienes ahí a la mano? El tema de vampiros, así. Ese tema seductor, ¿no? Del vampiro que elegante o de la vampira elegante que están guau. Ah, por cierto, un saludo a todos los amigos de Don Camilo. Ay, también se la pasan re bien. Próximo viernes conoceremos mucho más acerca de los vampiros. Ya vimos el aspecto médico, el aspecto psicológico y pues muchos aspectos. Será Carlos Camaleón, director del Festival Vampírico de la... Ya está en su 19ª emisión. Ya nos vamos, pásenla bien. A nombre del equipo, soy Juan Ramón Sáenz. Que tengan una noche llena de amor. Muchas gracias. Los hombres y fenómenos vuelven a su mundo para estar de regreso en la próxima emisión. Exa FM te desea dulces sueños. Ahora sí, apaga la luz y descansa. Como quieras, ponte Exa.